one of the illest. Cuando quiero decir algo lo escribo para recordarlo. Si vivo para contarlo aprovecho y comienzo a recitarlo. Son tantas cosas las que tengo por contar que si rimo toda la verdad es probable que se termine el rap. Mi humildad, si quieres verla te la doy, pero párate donde estoy a ver si eres capaz de ser quien soy. Hoy y mañana las mismas ganas, desde que me paro hasta que me devuelvo a la cama. Muchas escamas ya se disfrazaron de panas y están haciendo campaña para conseguir la fama, pero a costa de quién, de la gente que lo hace bien. Seguirá mudando pie, pero ni que se vengan 100 pueden, no, a coste quién, seguirán mudando piel, pero no les conviene. Dime quiénes buscan solo competición, quieren, pero les falta corazón y por eso no pueden. Nene, si no tienes flow retrocede, mejor préstame atención que sé que te entretiene. Dime quiénes buscan solo competición, quieren, pero les falta corazón y por eso no pueden. Nene, si no tienes flow retrocede, mejor préstame atención que sé que te entretiene. Es simple, la batería y el sample, ponle mi voz for example pa' que tú veas cómo parte el triple, temible, no, inconfundible, el dueño del sable de cable que sigue explotando la cual nipple. Yo a veces prefiero ser nulo porque es muy fácil hacer lo que hace el número uno. Yo rimo lento pero seguro porque es muy fácil hacer lo que hace el número uno. Yo con humildad te aseguro que como lo digo yo no te lo ha dicho ninguno. Yes, I should tell you a little something about myself. I bang with the big boys, those who hold name. Yeah. I bang with the big boys, those who hold name. I bang with the big boys, those who hold name. I bang with the big boys, those who hold name. A real niggas. A real niggas. It's Lil Sue. Come pop prim. Yeah. Lo que le hace falta es más letra y menos disparo. Yeah, yeah. Supar. Coming soon. Yeah, yeah. Fundamentals.